Muy buenas noches. El desenterrador vuelve, como comprobasteis hace dos sábados, a la Irola. Esta vez no en directo, esta vez en diferido, pero igualmente haciendo un programa siguiendo con lo que es la 15ª temporada del susodicho. Y en este caso, con la poco tiempo que ando desde que estoy mezclado en asuntos con la gente Brutal Arratia y Mutilated Youth, con los que hago el Bilbao Death Fest, no hemos podido hacer un programa juntos para presentarlo. Así que para empezar el mes, porque es el mes, voy a haceros una mixtape con todas las bandas, o la mayoría, las que tienen cosas grabadas, a las que he podido tener acceso, que van a tocar en el festival. Y bueno, pues la verdad es que macarrada, macarrada y más macarrada. Death Metal, Death Green, Greencore, Cybergreen, Crust, Crust Punk, Death and Roll. Veis un poco la tónica del asunto y es lo que es el festival. Es una oda al ruido, al extremismo, a lo que representa una música que, si ya en sí mismo el metal es underground, aunque no lo ha sido siempre, este tipo de música es el underground del underground. Es la música hecha por gente que no tiene nada que perder, que no tiene nada que ganar, que no lo hace por dinero, en la mayoría de los casos al menos, y que lo que le gusta es expresar su furia, su angustia, su sentido del humor, su agresividad, su molestia con el mundo de una manera creativa. Y yo creo que en el Bilbao Death Fest, en su 5ª edición, como siempre en Orbekoetxea, pues es un representante de esa cultura mejor que ningún otro. Y bueno, pues lo que vais a escuchar es una mixtape con todas las bandas. Dudo que el Shazam os ayude en este caso, pero cuando el podcast sea subido a la red tendréis los títulos, no os preocupéis, y los nombres de las bandas. Y si no, siempre podéis entrar a la página de Bilbao Death Fest de Facebook y ahí salen todas las bandas que tocan el festival. Y bueno, pues que es el 25 y 26 de octubre y que, joder, pues que estoy muy contento de ser parte de esto. Mando un saludo y un abrazo a Juancho y a Antón, la gente de Brutal Arratia y Mutilated Judge, con los que hago este festival y con los que hago muchas otras cosas, como, bueno, colaboro en muchos otros apartados que no vienen al caso. Y luego también saludo a todos estos descreídos de mi radio, a los que tanto quiero, que consideran que solo pongo macarrada y música extrema. Y ya como es un cliché, pues en el programa de hoy tendrán razón para lanzar sus quejas al viento. Un saludo, otro sábado más el Desenterrador, 15ª temporada, Bilbao Death Fest, especial mixtape. Thank you. Yeah. vivant pour un patriote, tes frères en péril, tu nous en trahis, espèce de pourri, espèce de pourri. Le sang du cœur, c'est de l'ardeur, ma foi est fière. Les sangs qui meurent, tous les auteurs, marqués par guerre. Quand t'es d'enfant, plus que l'aurore, as-tu d'un mort. Quand l'on entend, parce qu'on t'entend, tu n'as pas tort. Kiosque, manéquitos. La mehr ich nicht versteh, desto weiter rück ich von euch weg, weil ich nur noch Schwachsinn seh. Ihr geht mir auf den Sack, seid nur ein überzogenes Pack und ihr heult nur noch um euch selbst, als wenn die Welt sich nur um euch dreht, so dass jeglicher Kontakt mich mittlerweile nur abfuckt und jeder, der hier noch was blickt, am Ende unter euch noch durchdreht. Keiner blickt mehr durch und keiner hat Interesse. Jeder denkt nur noch an sich und hat ne große Fresse. Moralisch verkommen erste Weltparasiten auf dem Weg in den Plastikhimmel. Fahren direkt zur Hölle und all die Schlangen sind zur Stelle. Wir haben uns Oberflächlichkeit hingegeben und haben genommen so viel wie ging. Wir haben die Wölfe hier geduldet und deshalb hängen wir auch mit drin. Wir haben die Armen hier benutzt wie Sklaven und geplündert, wenn es ging. Wir haben Kriege inszeniert und dafür müssen wir jetzt zahlen. Get ready. My love for you is like a drug berserker. Would you like some making fuck berserker? Vas a triunfar, tío. ¿Seguro que canta en inglés? Es precioso, tío. Witness your fight, the last battle of your life. Observe your resistance, your plight. Although you show strength, endure at great length. Affliction and time, master might. Thank you. Let's go. We'll be right back. Ocean.